Perlimplín era un hombre que siempre usaba una camisa verde y el cabello un poco alborotado, dejando entrever sus canas que eran reflejo de los 50 años que él decía no había aprovechado en su totalidad. Su criada, Marcolfa, era su fiel acompañante y pretende guiarlo por el sendero del matrimonio. Ay, pero dígame, señor, la causa de negarse al matrimonio. Con 50 años, yo creo que ya no se es un niño. Pero Marcolfa, ¿por qué sí? Fíjate que cuando yo era niño, una mujer estranguló a su esposo. Era zapatero, no se me olvida. Y la verdad, nunca he pensado en casarme. Yo con mis libros tengo bastante. ¿De qué me va a servir andarme casando ahora? Uy, señor, no sabe. Mire que el matrimonio tiene grandes encantos, lleno de cosas ocultas, que la verdad no creo que esté muy bien que sean dichas por su servidora. Pero vea, ya hasta me puse colorada. ¡Marcolfa! ¡Mire, mire, acá en la ventana! Sí, esa es, la mujer, la blanca Belisa. Diga usted, Belisa. ¡Belisa! ¡Más fuerte! ¡Belisa! ¿Quién me llama? ¿Aquí yo? ¿Allá quién? ¡Conteste! ¡Pas ya! ¡Ay, qué sea! Pues es que hemos decidido que me quiero casar. Pues muchas felicidades, viejito. ¿Y con quién? Pues con usted. Pero... ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamita! ¿Pero qué tantos gritos? O sea, don Perlimplín se quiere casar conmigo. ¿Qué hago? Ah, ¿qué tal? Buenísimas tardes, vecinito. Siempre dije a mi pobre hija que usted tiene la gracia y modales de aquella gran señora que fue su madre, a la cual no tuve la dicha de conocer. Gracias. Pues he decidido que vamos a... A contraer matrimonio, ¿no es así? Ajá, ¿así es? Pero mamá, o sea, ¿yo qué? Cállate, que tú estás conforme, naturalmente. Don Perlimplín es un encantador marido. Don Perlimplín tiene muchas tierras. En las tierras hay muchos gansos y ovejas. Las ovejas se llevan al mercado. En el mercado dan dinero por ellas. El dinero da la hermosura. Y la hermosura es codiciada por los demás hombres. No seas mensa. Entonces... ¡La boda! ¡La boda! En cuanto quiera. Bueno, tenemos cosas que preparar. ¡Por fin! ¡Ay, Marcolfa, Marcolfa! ¿En qué cosas me andas metiendo? Solo le muestro el mundo del matrimonio. Justamente en la noche de bodas, la hermosa Belisa aparece con un gran traje de dormir lleno de encajes. Una cofia inmensa le cubre la cabeza y lanza una cascada de puntillas y entre doces hasta sus pies. Lleva el pelo suelto y los brazos desnudos y un vestidito corto. ¡Ah! Y bueno, Perlimplín entra a la alcoba con una pose de Don Juan. ¿Tienes sueño? ¿Sueño? Pues yo quería decirte una cosa. Pues, ¿cómo qué cosa, Beli, yo te amo. A ver, o sea, soy Belisa, Y claro, caballerito, pero esa es tu obligación, o sea. No, Beli, antes de casarme contigo, yo ni te quería. La verdad es que me casé, pues, por lo que fuera. Porque yo ni te quería. Yo no había podido imaginarme tu cuerpo hasta que lo vi por el ojo de la cerradura cuando te vestían de novia. Ahí sí, entonces fue cuando me... Pues cuando sentí el amor, ¿no? Entonces, como un hondo corte de lanceta en mi garganta. O sea, Perlimplín, no me quieras tomar el pelo. ¿Y las otras mujeres qué? ¿Las cuáles? Ay, ¿cómo que cuáles? Las que conociste antes. Ay, bueno, creo que es hora de ir a dormir. Oye, ¿Qué? ¿Me das permiso para quitarme la chaqueta? Bueno, está bien, desde luego. Y por favor, apaga la luz, ¿eh? Que me choca que la luz se quede encendida. Melissa. ¿Qué? He apagado la luz, ven. Ya lo veo. Melissa. ¡Qué encanto! Te adoro, Melissa. Las cosas en la noche de boda transcurrieron con gran pasividad. Más tranquilo de lo que se hubiera esperado. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Contesta! A ver, primero no me despiertes, ¿eh? Porque, o sea, las ojeras no las soporto. Pero, Perl Infinito, ¿qué quieres? A ver, dime pronto. ¿Por qué están los balcones abiertos, eh? Unos calzones ahí tirados y... inclusive 5 escaleras están llenas de ropa y chelas tiradas y demás. ¿Qué te pasa, eh? ¿De quiénes son aquellos sombreros y demás? O sea, primero tranquilízate, ¿eh? O sea, porque gritar no sirve de nada. Y en segunda es que, pues, los borrachitos van y vienen y es de ellos. O sea, no fue mi culpa, ¿o estás intentando decir eso, amor? No, pues es que por primera vez estoy contento. ¿Y sales con esto? Bueno, está bien. Ven a mis brazos, querida. Sí, ¿qué demonios? Oye, pero ¿qué es eso, eh? ¿Quién te ha besado, eh? ¡No me mientas! Ay, bueno, o sea, yo creo que ya lo sabes, ¿eh? No te hagas, pillín. ¿Qué maridito tan bromista tengo, eh? ¿Tú me has besado, corazón? Oye, sí. ¿Yo te he besado? Sí. Pero, ¿y si te hubiese besado a alguien más? ¿Si te hubiese besado a alguien más? Oye, ¿tú me quieres? Ay, claro que sí, querido. O sea, es más que obvio, ¿no? Te creo. Es más, casi me parece un sueño. Aún así, la duda permanecía en Perlimplín. Y entonces un plan empezó a formularse con su fiel amiga y colega. Oye, le haces como te dije, ¿no? Descuide, señor. Marcolfa, ¿por qué sigue llorando? No entiendo. Ay, por lo que sabe su merced, la noche de bodas entraron 5 personas por los balcones, 5, representando las 5 razas de la tierra, el europeo, el indio, el negro y el amarillo ese, y el norteamericano, y usted sin enterarse. Ah, chinga, pues no los vi. No importa, eso no tiene importancia. Ayer la vi con otro. ¿Cómo? Y no se ocultó de mí. No te preocupes, yo ya soy feliz, Marcolfa. Me deja asombrado el señor. Mi señor la quiere demasiado. Es más, no la quiero tanto como ella se merece, créemelo. Aquí llega. Vete, que me ocultaré para escuchar las cosas tan maravillosas que ha de pensar de mí en mi ausencia. Oh, por Dios, tampoco he conseguido verlo. Me pasó por la Alameda, o sea, tonto.